Esto es una pastilla Drupal Latina. El Drupal Summit Latino de Loja tendrá la presencia de Félix Delatre. Félix es consultor y desarrollador web independiente y estratega de comunicación digital. Él vive convencido de que el modelo del software libre es necesario para un desarrollo más justo y competitivo. Él es un activista cibernético fascinado por el Internet y las posibilidades de comunicación global. Como nómada digital, viajando mucho, trabaja en todos los lugares y con personas de todo el mundo. Se graduó de medios digitales en Bremen, Alemania, pero el estilo tropical latinoamericano le hizo radicar en Nicaragua. Trabaja desde hace más de 12 años desarrollando sitios y tecnologías web y es contribuidor activo con el software libre desde hace 7 años. Es un participante activo en varios movimientos de software libre, dentro de los cuales está Drupal, Debian y OpenStreetMap. Está involucrado en la construcción de las comunidades o redes de usuarios, desarrolladores, estudiantes, empresas y organizaciones alrededor de estas comunidades. Su sitio web, www.felix.delatre.de. Félix tendrá dos conferencias en el Drupal Summit Latino. La primera de ellas, Drush Drupal Shell, comandos para Drupal. Félix nos dice que es una de las más importantes herramientas para Drupal y simplemente ahorra mucho tiempo trabajando con su apoyo. No es un módulo, sino que consiste en comandos para manejar Drupal desde la consola. Los comandos se conocen normalmente en sistemas operativos como macOS X y Linux, pero también en Windows se pueden utilizar. Esta introducción mostrará las funcionalidades básicas y medio avanzadas, también el cómo comunicarse entre diferentes instancias de Drupal para sincronizar bases de datos, etc. La siguiente conferencia de Félix es Datos Abiertos, compartir datos públicos y comunitarios, un camino a la innovación. Los datos abiertos, Open Data en inglés, es una filosofía y práctica que persigue la premisa de introducir desarrollos provechosos a través de la accesibilidad libre a datos públicos, lo cual concierne en particular a datos que estén disponibles y sean utilizables sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control sobre su propiedad. Además, requiere del conocimiento en el tratamiento preliminar de datos y la facilitación tecnológica. En esta conferencia, Félix explicará mediante ejemplos de todo el mundo los principios ideológicos, las ventajas de su implementación y se explorarán los componentes fundamentales de datos abiertos, tanto de proyectos de levantamiento comunitario de datos por individuos o su proveeduría por parte de gobiernos como un servicio hacia la ciudadanía. Esta fue una pastilla Drupal Latino.